Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Qué bueno, qué gusto que nos sintonice el día de hoy, en que tenemos pues nuestro acostumbrado concierto en la noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y le queremos pues comentar lo que nos trae la orquesta para que usted haga el plan con sus amigos y vaya a escuchar nada más y nada menos que la Apocalíptica. Estamos hablando, sí, de la Sinfonía número 8 de Anton Bruckner, conocida como la Apocalíptica. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. Bueno, pues en la fonoteca comentaba con José Luis Reducindo sobre esta maravillosa Sinfonía número 8 de Anton Bruckner, que es la octava. Es la última sinfonía que Anton Bruckner completaría. No vivió para terminar su novena, aunque estuvo muy cerca de concluirla. Esta noche el director invitado es Guido María Guida. Thank you. esta monumental sinfonía, conocida como la Sinfonía de Sinfonías, consta de 4 movimientos: un allegro moderato, un scherzo allegro moderato, trío, scherzo y, en el tercer movimiento, un adagio y un finale. Bruckner es un vienés, nace en el Imperio Austrohúngaro el 11 de octubre de 1896. Muere él a los 72 años, nace en 1824 en Austria, muere en 1896. Vivió casi siempre en Viena y pues su nacionalidad austriaca. Cuando existía en aquel entonces el Imperio Austrohúngaro. Pues sí, esta obra, una de las últimas, la última que escribe en vida, la octava sinfonía, representa el sumario de su viaje sinfónico. Y es cumbre esta octava, Bruckner mismo declaró cuando terminó el gigantesco y revelador final. ¡Aleluya! Al final, el final es el movimiento más importante de mi vida. Los temas principales de todos los enormes movimientos suenan juntos. Al final de la sinfonía, un pasaje fulgurante. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a analizar un poquito esta apocalíptica conocida, la octava sinfonía de Anton Bruckner, como la apocalíptica. Pero vamos a escuchar las palabras del director invitado, Guido María Guida, sobre esta obra que nos presenta esta noche de concierto, allá en la Sala Tlacna, ubicada en la USBI, aquí en la ciudad capital del estado de Veracruz, Jalapa. Esta pequeña, pues, comentario de Guido María Guida, que también nos deja para que, si usted lo quiere ver, en el Face de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mi nombre es Guido María Guida, soy director de orquesta italiano que tiene el privilegio y el honor de dirigir México desde muchos años. O sea, mi primera vez en México fue en el año 94. Y además tuve la fortuna, la suerte de dirigir a esta orquesta espléndida ya desde el año 2002, donde había dirigido la quinta sinfonía de Bruckner. Entonces ya una conexión fuerte con este autor y esta orquesta. La clase de compositor, un compositor de los más grandes, aunque menos conocido, de Brahms. Hablando de compositores de esta época, de la segunda mitad del siglo XIX. Es un epígono de Wagner, en este sentido me interesa mucho por esto, con una idea, una perspectiva muy personal. ¿Por qué? Porque antes que todo Bruckner se conecta idealmente al mundo barroco, a la grande tradición barroca alemana, especialmente Bach, y luego especialmente a los clásicos vienes. Era un compositor vienés, Bruckner. Entonces hay una conexión muy fuerte con los grandes clásicos, que son Haydn, Beethoven, pero es un compositor que mira a su pasado, a los tiempos antiguos, pero abre días, carreras, abre un mundo muy diferente, un mundo que ya está cumpliendo algo del siglo pasado, abriendo algo para el siglo que viene. En este sentido también Sus armonías son armonías muy particulares, la conexiones armónicas son absolutamente particulares, un poco derivadas por técnica compositiva de Wagner, pero todavía sus armonías son más atrevidas en las conexiones. Hay un tipo de conexión armónica que son de verdad suyas, muy modernas, donde el centro tonal antiguo y clásico se va a mutar, a modificar. Esto es una manera nueva de interpretar la armonía clásica, abriendo, como dije antes, un nuevo mundo. También en el sentido religioso, todo suyo. Por ejemplo, un gran compositor de su tiempo, que era Mahler, Mahler como Bruckner, pertenece a esta gran época del decadentismo vienés. Pero en Mahler hay un sentido de vacío, más un sentido de muerte, un sentido de desastre, de catástrofe, que en Bruckner no hay. En Bruckner hay sentido de la muerte, pero hay siempre la mirada al cielo y a la posibilidad de una catarsis, de una trascendencia. Ma, el nombre no fue dado por Bruckner, pero porque hay unos temas, especialmente el primer tema de la sinfonía, que regresa en el grandioso final del cuarto movimiento, que es un tema que de muerte y puedo decir de transfiguración. Además, el cuarto movimiento, que has tres temas, esto es un asunto importante porque en Bruckner frecuentemente hay una tríade de temas. Normalmente en el sinfonismo clásico hay dos temas. En Bruckner frecuentemente hay tres temas. El cuarto movimiento, especialmente, el tercer tema es como una marcha de muertos, que pero llega a la trascendencia y a la resurrección final. Donde en la resurrección final, que es la grande catarsis, el gran final del movimiento y de toda la obra, hay el tema de muerte inicial, pero no tocado de una manera sórdida y grave, tocado de una manera luminosa, que se pone también con el tema principal del cuarto movimiento. Ese sentido de muerte es particularmente dramático, más que en otra sinfonía, por eso se llama apocalíptica. Apocalíptica también porque yo creo que las dimensiones, el tamaño del sonido, que de verdad en unos momentos más dramáticos parece un apocalipsis, pero un apocalipsis que permite una resurrección final. Yo creo que para un director y a una orquesta que quiere este tipo de repertorio, porque no todos los directores o no toda la orquesta lo quieren, creo que de verdad es un reto porque es una sinfonía maravillosa, inmensa, sublime, apocalíptica también en el sentido de cuanto es grande. Yo particularmente amo muchísimo este repertorio, entonces poder tener el honor de ejecutar, de dirigir una sinfonía de este tamaño con una orquesta tan buena como esta de Canapa, ya un reto enorme. Y además digo que la orquesta me parece que quiere hacer esta música, esta es una gran orquesta que tiene grandes músicos que pueden hacer una obra tan difícil. Creo que para ellos también es un reto. Yo sé que uno de los maestros deseaba tocar esta sinfonía. Yo también, yo ya la hice hace años, la había hecho en México también con la Filarmónica de la Ciudad de México. Pero le digo que hacer con esta orquesta una sinfonía tan importante, tan grande, con esta orquesta que tiene una sensibilidad tan fuerte como en este caso de la Sinfónica de Calapa, creo que de verdad es un gozo del alma. pues ya estamos escuchando los comentarios de Guido María Guida, que es el director invitado en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica para traernos esta apocalíptica de Anton Bruckner en el concierto a las 20:30 horas de la noche de hoy, allí en la sala Tlacna, que se ubica pues en el Centro Cultural de la USBI, ahí donde nosotros conocemos que están los servicios bibliotecarios, aquí cerca del centro de Xalapa. Y estamos precisamente escuchando este segundo movimiento, el Scherzo Allegro Moderato. En este scherzo, en la partitura de la versión original, lleva una mención interesante. Dice: Miguel sueña con su vuelta al país. Miguel, el tipo de campesino austriaco, de fuerte personalidad, tenazmente ligado a su tierra. ¿Es esta la indicación de un programa? Más bien la expresión nostálgica, por momentos fantasmagórica, sentimental y casi religiosa, a la vez de un profundo arraigo. Pues es precisamente en este movimiento en donde más se utiliza lo que se llama la tuba wagneriana, quizás por representar a este campesino austriaco. La tuba wagneriana o tuba de Wagner es un instrumento musical de viento, metal, poco común, que combina cualidades de la trompa y la tuba. Fue mandada a construir en 1876 por Richard Wagner para su tetralogía operística del Anillo del Nibelungo. Bueno, y la gran admiración que tenía Anton Bruckner lo hizo pensar que la tuba wagneriana pues era precisamente el instrumento que haría traernos esa presencia del campesino austriaco. Anton Bruckner pues sentía una profunda, casi reverencial admiración por Wagner. Aprovechó el invento de las tubas wagnerianas y las incluyó en sus tres últimas sinfonías, la séptima, la octava y la novena, utilizándolas especialmente en los pasajes más oscuros y místicos. Precisamente cuando se hallaba Anton Bruckner trabajando la séptima sinfonía, que se enteró que Wagner se encontraba gravemente enfermo y decidió dedicar a su admirado maestro el segundo movimiento Adagio, en el cual las tubas wagnerianas tenían una muy destacada participación. Pues sí, también las usa aquí en la octava sinfonía. Thank you. Pues sí, para algunos esta sinfonía es la sinfonía de sinfonías. Se presenta precisamente este viernes la Apocalíptica de Bruckner, una de las grandes obras maestras de la música vienesa. Es Eduardo Daniel Flores, el principal del corno de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos habla precisamente sobre lo que son estas tubas wagnerianas. Vamos a escucharlo precisamente tocando esta tuba wagneriana. Bueno, yo me llamo Eduardo Daniel Flores, yo soy corno principal de la Sinfónica de Jalapa. Ingresé a la Sinfónica más o menos en enero de 1999, ya tengo casi 19 años aquí formando parte de la orquesta. Y bueno, en esta ocasión me da muchísimo gusto, es la tercera vez, me parece, o la cuarta, que voy a tocar este instrumento que no es muy conocido, pero que se llama tuba wagneriana, es este que está aquí. Y para mí, bueno, pues como ya lo dije, es un placer, pero es un instrumento endemoniadamente complicado y bastante traicionero. Tiene la característica de que los cornistas lo tenemos que tocar. Pero la paradoja de esto es que lo único en común que tiene con el corno es únicamente la boquilla, que es la misma. Pero ahora sí que saliendo de la boquilla, nada más tiene que ver con el corno. Para empezar, físicamente, es otro tipo de instrumento, se puede observar, el sonido sale hacia arriba, cosa que es diferente que con el corno, que sale hacia abajo y hacia atrás. Y también ofrece una cuestión muy interesante sobre el aire. Casi no tiene resistencia al aire. ¿Qué quiere decir esto? Cuando soplamos en el corno, sentimos como que algo está, no que está tapado, pero la fluidez no es tan marcada. En ese instrumento sí es muy marcada. No podemos tampoco tener la mano aquí. En el corno es un recurso que usamos mucho para variantes en la afinación, pequeñas variaciones, podemos moverlo, pero aquí no podemos. Todo es aquí, escuchando y quizá moviendo un poquito esto para poder cambiarlo. Ese, digamos, es lo que más podría saltar a la vista, ¿no? Es un instrumento que Wagner lo ideó. Parece ser que tuvo en mente unos instrumentos nórdicos, me parece que se llaman lurs. Él quería evocar, digamos, ese tipo de instrumentos, e inclusive usa esos instrumentos antiguos para algunas escenas de las óperas, pero quería un instrumento de metal que se fundiera dentro de la orquesta, que tuviera una característica sonora diferente. Eso quiere decir que es un puente sonoro entre la sonoridad del corno, válgame la redundancia, entre el corno y los trombones. Es algo intermedio por ahí. Bruckner fue un gran admirador de Wagner. Y inclusive siempre hay historias ahí que se inventa la gente o que resultan ser ciertas, pero se habla mucho de, en su séptima sinfonía, él le dedica el adagio a Wagner, que recién había muerto. Es pues un homenaje a él. No recuerdo también las fechas exactas, quizás estoy errado, pero él utiliza precisamente sus instrumentos como un cuarteto, junto con la tuba baja, un quinteto, para tocar una marcha fúnebre o un tema muy solemne de despedida. Pero en esa sinfonía solamente tocamos tuba wagneriana. Para la sinfonía número 8 tenemos que tocar corno también. Entonces es bien complicado, tomando en cuenta lo que comentaba al principio, de que la resistencia, el tipo de sonido, todas esas cuestiones técnicas que podemos resolver con el corno, con ese instrumento no lo podemos hacer. Entonces es una gran dificultad estar cambiando de instrumentos y tocar pasajes demandantes, tanto en un instrumento como este, como en las partes de corno, que también están súper, súper, súper difíciles. Entonces es un reto doble, porque uno tiene que estar dando el 100%, tratando de ser siempre lo mejor que se puede hacer con dos instrumentos completamente diferentes. Ese es el gran reto. Además de que, bueno, haciendo a un lado la dificultad, la verdad, la sinfonía es una obra maravillosa. Desde muy joven la quise tocar siempre. Y siempre me enamoró el sonido de este instrumento, siempre me cautivó mucho. Y bueno, ahora pues que ya tengo algunos años en la orquesta, siempre que hay oportunidad de tocarlo, generalmente opto por esa opción y me paso ahora sí que a las tubas. Pues allí estamos escuchando esas tubas wagnerianas que nos estuvo comentando Eduardo Daniel Flores. Este audio, este video, también lo puede usted localizar allí en el Face de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Estamos en el adagio ya, el adagio que constituye la cima del arte de Bruckner en los contrastes expresivos de tensión y relajación. Este tercer movimiento, el adagio, nos recuerda el sublime adagio de la séptima de Bruckner, pero por los subyugantes movimientos de la cuerda se ha de resaltar la superior conjugación orgánica del adagio de esta octava, octava sinfonía, conocida como la apocalíptica, basada en la mayor homogeneidad del material temático que gira en torno a la idea del coral ascendente. En este tercer movimiento, el adagio, encontramos la idea wagneriana derivada de Parsifal, del crescendo constantemente detenido en su progresión. Cobran en este adagio proporciones de misticismo y sensualidad que solo Mahler, en la Sinfonía Novena y Tercera, alcanza a igualar. El sonido de la tuba de Wagner es más melódico que el de la trompa y el sonido más distante, pero también más centrado. Bruckner la utiliza generalmente para pasajes melódicos, pensativos, piano o pianísimo. Bueno, pues vamos a escuchar también un poquito del final, el gran finale solemne sin precipitación, que viene siendo el cuarto movimiento de esta sinfonía número 8, conocida como Apocalíptica. ¶¶ Pues aquí también Bruckner puede utilizar en momentos esta tuba wagneriana para pasajes propios forte, pero en general Bruckner le da tonos sostenidos en lugar de motivos melódicos en esos pasajes. En esta octava sinfonía y también en la novena, las cuatro tubas de Wagner son interpretadas por cuatro músicos que alternan entre la trompa y la tuba de Wagner, que es el mismo procedimiento utilizado por Wagner en el Anillo del Nibelungo. Bueno, y como decía el maestro Eduardo Daniel Flores, este cambio de instrumentos se ha simplificado por el hecho de que tanto la trompa como la tuba wagneriana utilizan la misma boquilla. Y bueno, el nombre de tuba Wagner es polémico, considerado incorrecto por algunos teóricos que afirman que podría tener cualquier otro nombre, ya que es realmente una trompa modificada. Sin embargo, puesto que han sido llamados tubas Wagner o tubas wagnerianas por tanto tiempo, el cambio a un nombre más sensato es poco posible. Si usted puede ver el video ahí en la página del Face de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el maestro Eduardo Daniel Flores nos muestra precisamente esta tuba para que conozca el instrumento. Pues sí, estamos en este gran final solemne sin precipitación, que es el cuarto movimiento de la octava de Bruckner, que pues este va a ser el último final compuesto por Bruckner, ya que el de la novena no será acabado. Él muere antes de terminar la novena sinfonía. Este gran final tiene, el final es solemne sin precipitación, tiene tres temas. El primero, como escuchamos, muy rítmico y percusivo. El segundo, que estamos escuchando, pues es mucho más melódico y lírico, descrito por Bruckner como una transfiguración que recuerda a un gran coral, casi un himno. Bueno, pues esta apertura del final percusivo nos inspira, está inspirada por los cosacos, dado que los rusos habían visitado recientemente al emperador austriaco, a quien está dedicada esta octava sinfonía. Este movimiento también representa la marcha de muerte y transfiguración en los metales. Y bueno, la última parte de este final, de este cuarto movimiento final solemne, sin precipitación, de esta maravillosa apocalíptica de Bruckner, pues es un movimiento que nos recuerda un aire de marcha que que resalta las cuerdas. Este último movimiento o esta última parte del último movimiento desemboca en una amplia coda, extraordinaria, conjunción de los principales temas de los cuatro movimientos. Ningún final en la obra bruckneriana había desplegado hasta ahora tanta fuerza, tal plenitud en la exposición. Un final que es un punto de convergencia cíclica. Un trabajo contrapuntístico que apenas si tiene equivalente en la historia de la sinfonía, que termina en un conclusivo do mayor. De ahí que se le llame la sinfonía de sinfonías. Pues en algún momento el director cubano Eduard Chivas, en un artículo llamado Bruckner y la experiencia sublime, habla sobre este final, más exitoso que cualquier sinfonía de Bruckner, largo y completo, lo cual dificulta poder llegar al final en forma coherente. Pero el camino puramente humano y heroico planteado en esta octava sinfonía, desde su comienzo, hace posible que Bruckner logre un desenlace exitoso, ya que el movimiento se desarrolla con una lógica tan convincente como compleja. Bueno, y en este final es que llegamos a una fuerza y a una contundencia sin precedentes en su obra, una actitud firme, decidida y fundamentada en la ética heroica que proporciona la mayor posibilidad de lograrlo. Con este final, Bruckner logra su momento más sublime y su final más convincente en la más humana y heroica de sus sinfonías. Bueno, pues no se pierda esta noche de concierto, este viernes 13 de abril, a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, Centro Cultural, a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos trae esta octava sinfonía de Anton Bruckner, conocida como Apocalíptica, bajo la dirección de su director invitado, Guido María Guida. Bueno, pues esta maravillosa sinfonía apocalíptica es una pieza de las más importantes del compositor, conocida como la Sinfonía de las Sinfonías. Y bueno, la dirección de Guido María Guida. Él, bueno, se graduó en piano y ha estado trabajando en Turín, en Milán, en varias partes del mundo. Y pues desde hace ya varios años, como nos comentó, ha dirigido aquí en nuestro país y ha sido director principal de la Ópera de Bellas Artes en México. Así de que lo invitamos viernes 13 de abril, el día de hoy, 20:30 horas, en la Sala Tlacná, Centro Cultural, aquí en la USBI. Si bueno, pues por alguna razón no pudiera usted asistir a este maravilloso concierto, recuerde que aquí en Radio Universidad Veracruzana se transmite el concierto con Francisco Aragón a las 20:20 horas. Bueno, escuchando este final del cuarto movimiento, nos despedimos recordando la invitación en la Sala Tlacná, Centro Cultural, 20:30 horas. Guido María Guida, director invitado. Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán.